La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 13 de enero, día sábado. Misa votiva de Santa María de Guadalupe. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. 12, 13, día 12 o día 13 del mes. Qué bien, nos suena. Hace un mes que nos reunimos y celebramos a nuestra madre que puso su casita entre nosotros. Hoy se sugiere esta misa votiva. Escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?» Habiendo oído esto, Jesús les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Hemos recorrido toda una semana. Empezamos con el bautismo de Jesús en el Jordán. Terminó el tiempo de Navidad y al día siguiente, tiempo ordinario, en su primera parte. Y seguimos el Evangelio según San Marcos. Y va caminando y vamos caminando. Es de llamar la atención la presencia de Jesús. ¿Qué hace? Viene a luchar y a vencer el mal, el pecado, la muerte. Lo hemos visto recorriendo al atardecer, en la madrugada, al amanecer, cuando salía el sol. En cada momento la jornada está llena, la agenda está llena. Y Jesús desarrolla su misión, que es de salvación, que incluye la sanación, que incluye la liberación. Y hoy encontramos un llamado, la vocación de Leví, un llamado muy especial. En Marcos está en el capítulo 2, al principio, versículos 13 al 17. Y Jesús nos da otro paso. No solamente Él saca, libera del mal, sino que llama al que tiene el mal. Y Mateo tenía otro mal, otro tipo de parálisis, otro tipo de demonios. Mateo era un pecador público. Lo llama al seguimiento. Sí, era un publicano, pecador público, pues, ¿no? Sabemos bien que en tiempos de Jesús, la gente concebía al que trabajaba para los romanos como pecador de oficio. Y aún así Jesús lo llama. Mateo lo invita a comer y Jesús va a su casa. Mateo lo invita con sus amigos y Jesús se sienta a la mesa con toda esa bola de pecadores, diríamos ahora. Claro que los que están ahí se escandalizan, los escribas, los fariseos, y ponen objeciones. ante los discípulos de Jesús. Dicen, no estamos de acuerdo con ese comportamiento, porque es contrario a nuestro modo de proceder. La separación. Tú eres bueno, tú eres malo. La separación. Jesús rompe ese círculo vicioso. Y todo es ocasión para decirnos, no he venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos. He venido a curar a los enfermos. Y este es el Jesús que nos va presentando Marcos. Y este es el Jesús en el que nosotros creemos. Y este es el Jesús presente también hoy, que sigue llamando a pecadores, que te ha llamado a ti y a mí. A mí me impresiona mucho oírlo en labios del Papa Francisco. Soy pecador. Y por eso me ha llamado. De hecho, él toma como frase lema: me amó y se compadeció de mí. Inspirada precisamente en este texto de San Mateo. Digámosle al Señor, pues soy un gracias, Señor. ¿Por qué no nos discriminas? Porque nos dices con toda claridad y lo haces con toda firmeza. Sigues buscando al pecador. Y nos sigue diciendo, no tiene necesidad de médico el sano, sino el enfermo. Señor, pasa algo a veces entre nosotros que somos tan dados a juzgar. Tú eres bueno, tú eres malo, tú sí entras, tú no aplicas. Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a tener este arte de la ternura, de la compasión. Aumenta nuestra fe en ti. Aumenta nuestra fe en tu palabra. Danos un corazón generoso. Una vez que nos liberas, Señor, queremos andar en tu compañía. Envíanos a ser tus mensajeros, mensajeros del perdón y de la paz. Y es día sábado, María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Buen día, buen sábado, buen y sano fin de semana.